Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Algunos detalles de su reciente informe y ciertas afirmaciones en entrevistas hacen pensar que el presidente Calderón piensa que podría salvar todavía su gobierno. La captura de Sergio Villarreal, el grande, otro narco importante, abona la idea. En el cuarto informe, carente del tono bíblico del anterior, habló de proyectos como si fueran realidades y del tiempo como si fuera un recurso renovable. Sorprendió que hablara aún de lo que evidentemente ya no alcanzará a hacer, pero lo hizo con tal soltura, con tal confianza, que sembró la duda de si está por pasar algo que él sabe y que ni siquiera imaginamos. ¿Es esto posible? Bueno, todo es posible, aunque no sea probable. En política, mucho más. La memoria popular es una vaca flaca. Un buen impacto emocional cambia en un instante toda percepción anterior. Algo extraordinario, distinto, inesperado, quizá nos haría ver con ojos más benignos a Calderón y a su gobierno, pero tendría que ser algo muy importante y muy bueno, muy difícil. Pero hablando de lo mismo, Enrique Peña Nieto parece tan firme en su marcha hacia la presidencia que la arrogancia y manlio podrían ser sus mayores enemigos. El ambiente en su reciente informe, las felicitaciones en los diarios, su proyección de que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, nos regresa irremediablemente a épocas de gobernadores como Hank y Montiel, todopoderosos que, sin embargo, fracasaron en sus aspiraciones presidenciales. La reiterada condena de Peña Nieto a las alianzas entre proyectos antagónicos que solo dijo buscar el poder por el poder. La verdad, en el análisis no resiste un garnuchazo. Las alianzas son tan viejas como la política, lo mismo que buscar el poder por el poder. ¿Para qué se iba a buscar el poder? Sino por el poder mismo, para ejercerlo. En cuanto a proyectos antagónicos en la política mexicana, mire, lo que se distinguen no son proyectos, sino apetitos. Y todos los tienen. Si Peña Nieto de lo que quería hablar es de ideologías diferentes, basta volver los ojos a China, a Brasil, y preguntarnos en qué creen sus exitosos gobernantes para darnos cuenta de que las izquierdas, las derechas y el centro son entelequias frente a la única moneda circulante en la política actual, el pragmatismo. Pragmatismo es el nombre del juego. Una encuesta periodística señala que Calderón acaba de repuntar una pestañita en popularidad, aunque la sensación de lejanía es evidente y su comportamiento no ayuda. Pongamos por caso a Sebastián Piñera, presidente de Chile, viajando de Colombia a la mina de Copiapó y llorando de emoción al saber que los 33 mineros atrapados estaban vivos, mientras Calderón evadió hasta donde pudo el encuentro con los padres de los niños muertos en la guardería de Hermosillo y acabó por dar una imagen poco compasiva y ausente que ha dejado una gran mancha en su gobierno y seguramente una herida en su corazón. A veces hay que tomar riesgos, en política hay que acercarse, pero en fin, le quedan 2 años y algo podría hacer, provocar lo extraordinario, ir hacia la gente, no sé. Que ocurra algo diferente que nos ayude a todos, que le ayude a México y que le ayude de paso a Calderón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.